verdad que muy buena, ya tuve contacto con tres o cuatro vecinos, llegué hace un ratito, lo cual la gente tiene una apertura muy buena hacia nosotros, sabe que somos la tercera opción y queremos transmitir eso, poner adelante Cañuelas antes que Argentina y la provincia. Sabemos que es muy interesante, pero queremos hacerle entender al vecino eso. Es muy buena recepción. ¿Cómo se ven de cara a las PASO? No, estamos muy bien, nuestros concejales están trabajando muy bien, la recepción es muy buena, hacemos reuniones, las cuales vienen muchas personas, y la verdad que muy bien, el trabajo de campo que tenemos es muy bueno, la verdad trabajamos siempre con el corazón y haciendo buenas acciones, en todos lados, en todos los ámbitos trabajamos. ¿Cómo se le llega a la gente en esto que parece polarizado entre Macri y el Frente de Todos para decirle, bueno, de la tercera posición y de la idea de Roberto Labaña? No, se le llega a través del trabajo nuestro, del cara a cara con el vecino, charlando, entendiéndolos y sabiendo de que el gobierno de Faz y Arrieta, 12 años, tiene sus fallas serias y grandes, y que el bloque de Cambiemos no es una buena oposición, y a nivel nacional también se ve que están haciendo mal las cosas. Se llega desde este punto, haciéndole entender a la gente que queremos mejorar Cañuelas. En ese marco y de cara a las PASO, ¿cómo se ven para el día de la elección, para el tema de la fiscalización y eso? ¿Cómo lo vienen trabajando? Muy bien, tenemos muchos voluntarios, gente de la agrupación, familiares, amigos, vecinos, que se van sumando, y creo que vamos a estar fiscalizando todo como corresponde, y esperemos no tener ningún problema, y yo confío en las fuerzas los contrincantes vendrían a ser las fuerzas rivales, que también que es una elección limpia. Mira, nosotros tenemos tres propuestas claras, que lo primero es salud, queremos hacer del hospital Ángel Marcetti, que sea ponerlo de punta en blanco, toda la salita estar interconectadas con el hospital y tener buenas ambulancias, y el hospital Cuenca Dental, dejarlo como hospital de alta complejidad, pero que esté todo interrelacionado, servicios públicos. Tenemos los servicios públicos muy deficientes, y lo que vendría a ser seguridad. Esos son tres ejes bien concretos, no tenemos propuestas alocadas, sabemos que estos tres ejes lo vamos a cumplir y, sin duda, ordenar la municipalidad y las cuentas, ¿no?